Bueno, como estamos en la lógica del conversatorio, quería plantear algunas cosas en base a lo que ha dicho el compa y los que vienen de afuera. Pues a nosotros nos da mucho gusto que después de tantos años tomen contacto con nosotros y sientan de una u otra forma que tienen un compromiso y que no es aquí, sino es en su propia realidad, y que luego regresen a compartírnoslo. Porque ha venido aquí mucha gente que se va y luego se hace contra, o ya fuimos una anécdota en su vida, y nosotros pensamos que la mayoría de la gente que viene tiene talentos o superpoderes, como decimos nosotros, y sí nos interesa que vengan y que nos digan. Ahora sí es como que nos están dando la buena cuenta. Yo los conocí. Me fui allá porque yo sé que su trayectoria cinematográfica y literaria del otro compa es muy respetable y que la construyeron ustedes, no se la deben a nadie. Y que nos vengan así como a decir, órale, eso es lo que soy, esa es la agarren la parte que tengan ustedes y respóndanse que aquel encuentro que fue una pesadilla para nosotros, como ahora para las compañeras en el encuentro de mujeres, valió la pena. Yo les cuento a ustedes tres el impacto que tiene el cine aquí. Las primeras películas son antes de la guerra. Cargábamos en una mula sin agraviar a los presentes. Un proyector de 16 milímetros. Pero como no había luz, en el soborno le dicen, es que pones la carga a los lados de la mula y encima le pones algo para que no se va de lado. Y también una planta de luz de 500 watts. Entonces íbamos a los pueblos a pasar películas. Pasábamos una película vietnamita que no sé de dónde lo agarraron y nos lo mandaron a nosotros, que se llamaba Punto de Encuentro, que era en vietnamita. Se los cuento porque a mí me tocaba, yo era era capitán entonces, y era el proyector y el productor y todo eso. Entonces yo pasaba la película, primero trataba de explicarla y luego ya vi que no, porque los compas lo veían y hacían su película, o sea, la completaban. Luego cuando ya pasaron otras cosas y ya después del alzamiento. Perdón, antes de eso fue la época de 16 minutos para que pasamos al VHS. Entonces no sé si era mejor o peor porque había que cargar la televisión, una gran televisión de 12 pulgadas y un reproductor de VHS que eran unas consolas así horribles, ¿no? Y el motor otra vez, ¿no? Ahí ya pudimos variar, ¿no? Entonces poníamos películas de Cantinflas, de Pedro Infante, porque yo estaba tratando de hacer una corriente al interior del EZLN. Fracasé, como se vio el 8 de marzo. Y de artes marciales, de Bruce Lee, nos mamamos toda la producción de Bruce Lee. Cuando yo les dije que ya se había muerto, no me podían creer, pues no puede ser, ahí está apareciendo, pues. Bueno, esas películas estaban en inglés y subtítulos al español, pero como los compas que estaban aprendiendo español, en lo que están leyendo la primera línea, ya va la segunda escena. Entonces dejaban de ver los subtítulos y se hacían su propia película. Entonces componían una película donde los malos eran los contras y los buenos eran los zapatistas. Te voy a poner, por ejemplo, Indiana Jones. Como traía un paliacate rojo, ese es zapatista. Y los nazis son los malditos enemigos que además usan culebras, que es así terrible, pues allá en la selva, ¿no? Y luego vino la época ya del cine mexicano con las producciones de Luis Estrada, que fueron las que desplazaron a las que estaban entonces de Jean-Claude Van Damme. También tenemos toda la filmografía de Jean-Claude Van Damme hasta ahí. Entonces llegó las películas estas. Y la mala suerte, si lo ven, del compa este que hace el papel de Vargas en, ¿cómo se llama la película? ¿Perdón? No, la primera. La ley de Herodes, sí, la ley de Herodes. Pues ese compa ya en cualquier película que aparezca es Vargas. No, no importa qué papel, para los compas dice, no, pues es que sale el Vargas, ya no importa qué. Le ganó el personaje, entonces ya cualquier producción que haga, salga de narco, de lo que sea, es Vargas. Entonces empezó a producir todo eso. Luego llegó la época donde los compas empezaron a apropiarse de las cámaras y de todo eso que representa, pero a lo más que hemos llegado es a video. Apenas están entrando algunos compañeros y compañeras, sobre todo en el lado de la Garrucha, a hacer video documental. Hicieron uno donde comparaban la vida en una familia zapatista y la vida en una familia partidista, a ver qué pasaba en una y otra. Pero siempre está la tentación no de venir a hacer cine sobre nosotros, sino venir a hacer cine con nosotros y que lleguemos en la probabilidad que haga La Bruja Escarlata cambiar, hacer nuestras propias películas. Porque el cine tiene un poder muy cabrón. Igual como dijo ella, que dice que lo completa el espectador, y por eso les cuento eso de que hacían otra película, porque como no entendían de qué se trataba, entonces inventaban la historia y acomodaban. Créeme que los argumentos que hacían eran mucho mejor que el original. Entonces ojalá que llegue ese día que alguna generación de ustedes salga y diga, bueno, vamos, pero no hacer una película sobre ellos, que hay varias, sino hacer una película con ellos, para que luego llegue el día, gracias a La Bruja Escarlata, que se presenta la posibilidad de que ellos les presenten a ustedes una película hecha por zapatistas, ¿no? Y al compa escritor, pues es bienvenido para estar aquí. No los 6 años de África, si quiere pasarse 60, será bienvenido. Porque a nosotros nos hace mucho bien la mirada del otro. Para los compañeros, desde el principio, digamos en la época al que te refieres tú de el encuentro intercontinental, dejó de haber los nacionales y los extranjeros, sino son los compas zapatistas, los compas de la ciudad y los compas internacionales. No hay referencia al color o al idioma, nada más que viene de otro país. Y créeme, y le digo al compa escritor, que si hay un lugar cosmopolita es la tierra zapatista. Y que eso que le atrajo a él, a lo mejor atrae mucha gente, y no solo es la convivencia entre ellos, digamos, entre los compas internacionales, sino también lo que producen. No hay un afán en los compañeros de que yo quiero ser güero o quiero vivir en Barcelona, lo que sea, pero sí se le abre que hay otro mundo y viene una, ¿cómo les diré?, como una transfusión de sangre, de lucha, de renovación, de que no estamos solos, no nada más cuando las marchas gritan, no están solos, sino que hay otra gente de otro color, de otro tamaño, de otra lengua, de otra cultura, que también está luchando y eso es lo que no nos deja solos. Entonces, es la primera vez que hacemos esto, que viene alguien a presentar una película. Ojalá algún día podamos hacer un festival de cine. Creo que va a costar un varo, entonces no le queremos entrar. Y que busquen entre la banda de ustedes, órale, quién le entra, vamos a hablar y que vean los compas. Ahorita estaban platicando, es que los compas, ustedes nos ven aquí, pero allá atrás está lleno de zapatistas que vinieron de las coordinadoras, de los comités, para tomar este contacto con los que van a participar en el semillero. Y dice que estaban cagados de la risa con Tobías. Lo celebraron, si yo creo que se les hubieran cobrado la entrada, ahí recuperan la inversión. Y nosotros estábamos allá donde quedamos, porque gracias que el Doc nos puso también una tele para el circuito cerrado, y ahí estaban viendo la del rap, el hip hop y todo. Están bailando, están en el desmadre ahí total, pues no. Tuve que repartir zapes para poner orden. No, no es cierto. Pero sí, ya nos es ajeno esa realidad, es algo propio, no dicen, lo dicen, son nuestros compas en otros lados, pues. Y hay un proceso que todavía no alcanzo a explicar, Dios quiera que no llegue a faltar, para ver si puedo hacer, porque hay un contacto donde no hay una copia. Hay como un proceso de digestión en los compañeros con este contacto cultural, sobre todo de artístico, digamos. Y entonces que producen cosas donde es el hip hop zap, algo así, ¿no? O el rock zap, o el son zap, que está todo revuelto, ¿no? Porque todavía estamos en la etapa de que son toneladas de otras canciones y nomás le cambian la letra. Pero digamos que esa generación está pasando y está entrando la nueva generación, la de los jóvenes y los jóvenes, y luego la de los niños como defensa y esperanza, donde ya están buscando su propia tonelada, ¿no? Es horrible. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así vaya. Entonces les agradecemos pues a todos que hayan venido, y ahí va la tarea, a ver si pueden organizarse un festival para acá. Aquí le pedimos chance al Doc y que se venga. Nomás que no viene gente, ¿eh? Pero venimos nosotros. Eso sí, nosotros sí le llenamos la sala si quieren, pues. Y Son Compas es un auditorio noble y despiadado. Y si no les gusta, le va a decir: no, es una cochinada, compañero, sigue practicando. No, no. Gracias, buenas noches.